attention, for the monks are coming up here. It's monk time now. Yeah! Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la emisión del Ciudad Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que te va a estar acompañando hasta las 9 de la noche. Llevamos la friolera de 5 años emitiendo desde Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, aunque puede que nos estés sintonizando a través de otras emisoras. Si estás en Teruel, lo harás a través de Radio Chicharra. Si estás en Alcoy, a través de Radio Activa. Si estás en Barcelona, a través de Radio Bronca. Y si estás en Granada, a través de Radio Almaina. Bueno, también decir que también desde Zaragoza, desde Torrero, ¿no? En Radio Chabolo. Es verdad. También nos repiten los jueves. Un saludo. Y ya no solo eso, sino que por fin estamos consiguiendo emitir por streaming. Es verdad, es cierto, con esa nueva página web que tenemos, que puedes comentar igual también la dirección, ¿no? Pues no, no la puedo comentar. No la puedes comentar. Pues sí, sí, ha pasado un lustro ya. Yo la verdad es que antes de empezar el programa no era consciente de ello. Eso que estábamos hablando de que si hacemos un concierto, de celebrar los 5 años y tal. No, aquí justo cuando estaba sonando la sintonía, sí, cuando el compañero lo ha recordado. Se nos ha iluminado la bombilla. Qué barbaridad. Nada, decir que esto está conducido y atropellado por dos punkis de Chichinabo que nos decían esta semana. La verdad que esta serie de calificativos nos viene bien para enriquecer, pues sí, eso, sí. Las presentaciones. Brutal. Y esta semana contamos con la inestimable colaboración, una semana más, del Doctor Extraño. Que nos traerá esas canciones que tanto le gustan a su madre escuchar. Hi, do you like love tumbling down? Come on, monks, let's go. Nuestro licenciado en punk rockismo travelero, pues una semana más viene con... pues con parte de su... de lo que va entrando en el catálogo de Gomongo Records, más luego unas pildoritas que se trae de su propia cosecha. De cosecha propia. Bueno, antes de irnos más para allá, coméntanos qué ha sonado ese hit que ha sonado al principio del programa. Es verdad, el clásico de la semana. Esta semana han sido los Sadbergs, que fue una banda de punk rock inglesa que se formó en el 76 y ya por el 79 decidieron que ya no tenían nada más que hacer. Se disolvieron. Parece ser que fue una de las primeras bandas de punk inglesas en incorporar a una mujer entre sus miembros. Y la canción que hemos escuchado pues llegó a alcanzar el número 1 del top 40 británico en agosto del 77. O sea, todo un hit. Toma ya. ¿De cuando se vendían discos? Debe ser, debe ser. Bueno, pues hoy, como bien ha dicho aquí el compañero, hoy lo que vamos a tener va a ser básicamente un programa estrictamente musical, también un poco gutural, sobre todo al principio. Y bueno, pues repasar la agenda, no tenemos ni entrevistas, ni especiales, ni nada. O sea que vais sonando música, nosotros soltando nuestras pajas mentales, que bien nos gusta. A la marchica. A la marchica, que se dice aquí en Aragón. Y yo, que no iba a venir hoy aquí, no iba a venir porque tendría que estar currando un poco más, pero al final la jornada laboral se ha reducido bastante. He dicho, después de escuchar el programa de la semana pasada, he dicho a estos dos payos aquí juntos, digo, bájate un poco de ruidera, dice, porque después de 5 años aquí... ¿Cómo nos conoces? Pues yo me había bajado un poco de black metal y ya, todo, pero... me ha sorprendido, ¿eh? Pero lo voy a dejar. No, igual... para otra semana. Bueno, pues eso, empezamos ya a castigar un poco los oídos del personal. Empezaremos con un compartido en 10 pulgadas que ya estuvimos presentando hace algunas semanas. Es el compartido entre la banda de Madrid Thunder Vultures y 466/64 de Canarias, Tenerife. Dime. Este es el disco con el que pensaba que mi suegra iba a dejar de sintonizar el programa. Y no dejó de sintonizar. No lo dejó. Es más, le hizo bastante gracia que la hiciera mención de, en ese momento estelar de su persona. Pues bueno, pues pinchamos a la banda de Canarias para presentar este 10 pulgadas, un fantástico 10 pulgadas, ya sabéis, los 466/64 Power Violence Criminal, que aportan 10 temas, entre los cuales hay una versión de Infest, y por la otra cara, Under Vultures, una banda de Madrid que nos llega con miembros de Human Mincer y que pues nos deleitan con 13 temas de un greencore bastante cercano al metal, en el cual también encontramos algunas pinceladas de death metal y black metal, sobre todo en algunas partes vocales. Esto está editado exquisitamente por Tupa Tutupa Records, que es su primera referencia, Odio Sonoro de Santander, Noirax Producciones, Hecatombe Records y Noma Records, o sea, una pedazo de edición y un disco que si os van las velocidades punta, no tenéis que dejar escapar para vuestra discografía. Vamos a escuchar en esta ocasión dos temas de Under Vultures, los dos que abren su cara, el tema de Great Enemy y Ions Inside, impresionantes, ya veréis. My life fades, the vision dims, all that remains are memories. I remember a time of chaos. Pues así sonaban de impresionantes y Under Vultures, esta banda que nos llega desde Madrid, este compartido en un exquisito 10 pulgadas junto con 466/64 desde Canarias. Y vamos con un poquito más de ruidera, nos vamos a Cataluña y nos vamos con Pesta Porcina, una banda de, vamos, la banda más destralera que puedes encontrarte sobre la faz de la tierra. Una banda de Gore Grim que nos llega al puro estilo catalán con barretina incluida y que yo, bueno, puedo decir que la primera vez que los vi en directo me dejaron ojiplático, que se suele decir. O sea, con sus barretinas, tirándose sangre por encima, auténticos payeses en acción. Pero eso es en todos los conciertos, pues. En todos los conciertos. Claro. Y de hecho, bueno, si tú miras sus portadas, pues suelen ser así, pues como una portada de Impético, pero con barretinas y con un cagané aquí incluido, un caganet aquí en la contraportada, y con títulos tan suculentos como Camida a l'Escorxador, Porcs, Al cul mi pixo o Al samantal de la vall. O sea, todos pues una línea muy, muy payesa que, bueno, pues igual sí, los que no entienden catalán les cuesta un poco de pillarle el concepto, pero la verdad es que está tremendo, o sea, vamos. Esto, si vienen a tocar aquí, habrá que juntarlos con los olvidados de la morgue para que sí, pues para dar un buen split. Un bonito cuadro. Y bueno, pues decir que este es su trabajo llamado Último Mondo Ruralo, en relación también por lo que decía de los Impético. Y bueno, está editado por el sello de Almería, este sello Hecatombe Records, capitaneado por el señor Pedro, que tantos buenos trabajos de metal extremo y de ruidera, aunque últimamente también está sacando bastantes cosillas en torno al hardcore y al cruz, pues tantos buenos discos saca en su escudería. Bueno, ha sido difícil escoger el tema que iba a poner, porque a mí la verdad es que esto es como coger un CD del Caso Urquijo, que solo por los títulos y presentarlo en la radio dices, quiero meter este, ¿no? Porque va a hacer nada, pero con vosotros no os va a hacer ni puta gracia porque no entendéis lo que quieren decir. Pues no, luego nos lo traduces. Os lo traduzco, pero mira, incluso hay alguno que podría ser referencia a mí, y hay uno que se llama Los Jaume de la Torregrossa. Y bueno, el día que en Ramiro s'enfutia, y bueno, pero no, pero la entrapada muy blanc mientras espantaba los ocells que s'enfutien al sembrat, que esto quiere decir, el día que el Ramiro se me jalaba el bocadillo de como de catalana blanca así, mientras espantaba, o sea, asustaba a los pájaros que se me jodían el sembrado, ¿no? O sea, imagínate qué títulos más criminales tienen Pesta Porcina, para que veáis un poco su way of life. Muy, muy rústicos. Muy rústicos, muy rurales, sí. Pues nada, vamos a escuchar esta exquisitez, esta delicatessen del gringore catalán, nunca mejor dicho, y vamos a escuchar un tema llamado Turismo Rural. Vamos a escuchar a Pesta Porcina desde su estupendo trabajo Último Mondo Ruralo. Y bueno, tras el Turismo Rural de Pesta Porcina, seguimos con otra edición de Hecatombe. En esta ocasión nos vamos a otra vez hasta Canarias. Antes hablábamos de 46664 y ahora nos vamos otra vez hasta Canarias. Infernal Hate, una banda que también ha tardado, mira, pues como nosotros, pues 5 añitos desde que sacaron su último disco. Cuando nosotros empezamos, ellos acaban de sacar el último disco. Y ahí, bueno, pues ahora acaban de sacar un CD nuevo, con Hecatombe, como ya os he dicho, llamado Avicen Abora. Y bueno, pues qué decir de este trabajo. A mí la verdad es que pues la espera ha merecido la pena. Pues que bueno, pues se nota una evolución bastante, bastante maja desde que editaron ese disco hace 5 años llamado Necrophorus Humator. Y bueno, pues que ya tenía buenas intenciones, pero que a mí pues la ejecución personalmente pues me dejaba un poquito ahí, un poco ahí en ascuas, ¿no? La verdad es que pues han hecho un disco de brutal death metal bastante más maduro, con buena producción y donde los temas la verdad es que suenan como un cañón. Quizás en este disco sus composiciones, lo que podemos notar en el death metal, es que tienen los riffs de un metal más clásico, lo cual a mí personalmente pues lo encuentro un acierto y le da bastante dinamismo a la estructura de los mismos temas. Vamos a escuchar un tema, el tema Volcanic Storm, como ellos dicen, death volcánico, desde Canarias, Infernal Hate. Pues así escuchamos este temazo llamado Volcanic Storm. Vamos a escuchar desde su último trabajo, Avicen Abora. Y bueno, pues ya tras escuchar a Infernal Hate desde Canarias, desde su último trabajo, dice Nabora, vamos para terminar ya de machacar los oídos por la sesión de hoy, que los tengo ya aquí a los dos, que os van a caer los auriculares. Estábamos hablando del panorama de bares heavies, así ya. No, o sea, os ponéis ahí en canción muy bien, así me gusta, joder, así me gusta. Pues bueno, vamos con el trabajo de unos veteranos, un trabajo llamado End Time, y son Brutal Truth. Ya sabéis, la banda del señor Dan Lilker, sobre todo pues conocido por estar en Nuclear Assault o haber empezado los inicios de Anthrax también. Y bueno, pues estos veteranos del Greencore vuelven de la mano de Relapse Records con este trabajo que incorporan 21 temas de, bueno, pues de un Greencore, la verdad es que súper meditado, súper pensado, una locura de composiciones. Vamos, un disco que te lo pones y si estás un poco así un día de estos extraños, si eres cáncer y te pilla de luna llena, vamos, puedes acabar haciendo volteretas por la casa descolgando todos los cuadros. La verdad es que está bastante bien. A mí este tipo de trabajos me gustan bastante. ¿Por qué? Porque soy cáncer y me gusta escucharme los días de luna llena. Y nada. Hostia, qué jambo. Tú sales a aullarle a la luna, ¿no? Hombre, ya te digo yo. Pues bueno, pues después de esta subnormalidad profunda que tenía que soltar en un día como hoy, que es martes y 13, por cierto, un día de mierda donde los haya, pues vamos a escuchar un tema del último trabajo de Brutal Truth y escucharemos concretamente uno de los cortes llamado Crawling Man Blues, de su último disco, End Time, editado por Relapse. Bueno, impresionante este último trabajo de Brutal Truth llamado End Time, de la mano de Relapse Records. Ahora estamos comentando aquí a micro cerrado, ¿no? Pues bueno, pues el imperio, ¿no?, que tiene el monopolio de Relapse en cuanto a ruidera, ¿no? Un sello que la verdad es que sí, que lo que aporta siempre, pues la verdad es que tienen buen gusto, ¿eh?, para pillar a las bandas, sobre todo si te van estos ritmos. Tienen oreja. Tienen orejilla. Pues bueno, vamos con la última cosa que voy a presentaros yo hoy por aquí, hasta aquí llegaré. Pues se trata del compartido entre MDC, Millions of Death Cops, esta veterana banda hardcore de Nueva York, y los Attentats Sonores desde Francia. Y esto nos llega de la mano del Pogo Cine, este fancine de Tarragona, del que tan buenas críticas siempre hacemos, pues que es una excelente publicación dedicada al mundo del punk, el hardcore y el do-it-yourself. Y bueno, pues ha sacado un número especial de noviembre del 2011 que incluye un fancine más este 7 pulgadas, como ya os he dicho, de entre estas dos fantásticas bandas. Esto cuesta 6 euros y bueno, pues deciros que el fancine, que nos trae el fancine, pues bueno, nos trae una discografía detalladísima Bueno, de entrada nos trae una entrevista actual con Millions of Death Cop. Después nos trae una discografía detalladísima de toda completa de la misma banda de MDC. Después trae una entrevista con Atentat Sonoro, o sea, entrevistas con ambas bandas que comparten este trabajo, con también su discografía muy bien detallada. Y después nos incluye una entrevista de MDC editada por en el fanzine NDF, Niños Drogados, por Frank Sinatra, así como la reseña de cuando tocaron en Barcelona en 1984, que fue, pues bueno, pues el pistoletazo de salida, ¿no? Muchos libros documentales y tal, ¿no?, que se comenta de la visita de los MDC, pues fue un antes y un después, ¿no?, en la comunidad punk aquí a nivel estatal, pues ver que había gente, pues como dicen aquí, gente pues que no iba con crestas ni nada, ¿no?, y que encima pues entre tema y tema pues te da una brasa de 5 minutos para tocarte un tema de 50 segundos, ¿no? Después, para la gente era rollo, pues no hables tanto y toca más, ¿no? Y bueno, pues te dio en cuenta de que llegó un poco la actitud, ¿no?, más del hardcore que hasta entonces pues era pues más una línea más autodestructiva, ¿no?, como la que ya conocíamos de principios de los 80, ¿no?, más espontánea. Pues bueno, pues la verdad es que este fanzine trata bastante de esto, de rememorar esa visita de los MDC y de ponernos al día con la actualidad de MDC, y también pues nos habla, como no, de Atentat Sonoro, esta banda que lleva desde el 95 tocando. Yo recuerdo el primero que conseguí esta banda fue un compartido, si no me equivoco, con Scraps, que editó Punks Records de Francia, 7 pulgadas, y creo que eso, mira, lo voy a mirar aquí que lo tengo a mano, creo que es lo primero que editó esta banda. Evidentemente sí, con Punk se lo editó no en el 95, en el 96. Después han editado más material, y el último, el Síndrome de Estocolmo, que bueno, que pues que lo hemos pinchado ya alguna más que una vez aquí en el programa. La verdad es que Atentat Sonoro, pues bueno, se dejan caer entre el punk hardcore, también con algún ramalazo street punk, también tienen, ¿no?, algunos temas así más enfocados hacia esa línea, y la verdad es que suenan muy bien. Pero hoy, para ambientar esto, bueno, deciros antes de nada, esto está editado por distinta gente, no solo lo edita Pogo Cine, es una iniciativa de Pogo Cine, pero esto lo ha editado, también lo ha editado el sello alemán Campari Records, como ya os he dicho, Pogo Cine, Tupa Tutupa Records, Filferru Records, que es el sello que lleva la gente del Punto Débil, y Guerrilla Vinyl, ¿vale?, también, que es el sello que lleva los Atentat Sonoro. Y bueno, pues esto es una edición limitada, y os recomiendo que si podáis os hagáis con una copia, porque esto va que vuela. Los temas de MDC, decir que hay dos temas, uno llamado Merry Fucking Christmas y el segundo Zombie Love, que es un tema acústico que han grabado, lo cual también es bastante curioso escuchar. No, pero está bien, está muy bien. La verdad es que esta gente tiene talento hasta para hacer. Es que algún miembro de los MDC estaba ahora con algún proyecto ahí rollo como acústico, creo. ¿Sí? Creo que recordar. Mirando por ahí con alguna distripa material, creo que sí, que tienen algo. Sí, no, que están ahí. Yo es que pensaba que. Algún miembro, no como grupo, sino. Que eran los dos temas, yo pensaba que eran los dos temas los que van a ser acústicos, y no, solo es uno. El segundo, incluso la foto que sale en su interior, salen ellos pues tocando pues acústicamente con guitarra y bajo acústico y tal, y bueno, pues la verdad es que está bien, ¿eh? Pero hoy vamos a ceñirnos al sonido MDC que más nos gusta, y vamos a escuchar el tema Merry Fucking Christmas para ambientar un poco este excelente trabajo compartido entre MDC, Atentat Sonoro, gracias a la gente de Pogo Cine y todos los sellos que lo editan. Si os queréis hacer con una copia, pues mira, os vais a la página cinepogo.blogspot.com y ahí encontraréis la manera de hacerlo, ¿vale? Y si queréis alguna copia más, por aquí también en el sitio Pudida tenemos alguna que nos queda todavía para distribuir. O sea que nos llamáis y hablamos. We'll be right back. Obreis a 100 nombres. Y el nombre se llama Nestlé, y el nombre se llama Coca-Cola, y el nombre se llama Samsung, y el nombre se llama Bayer, y el nombre se llama Banco de Santander y compañía. Estos son los responsables. Estamos en manos de delincuentes. Y decirlo con toda verdad, estamos en manos de delincuentes. Y nada más que esto. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Bueno, pues ahora que hemos conseguido cerrar las puertas del infierno, vamos a poner parte de lo que teníamos previsto para esta tarde. Empezamos con las zorras adolescentes. Este grupo local que está a la espera de publicar su primer LP, que no CD. Que va a editar Gomongo también. Ah, sí, estás ahí metiendo mano. Anda, anda, tenemos primicia. Joder. Van a ser 5 sellos y uno va a ser el Mendalerenda. Muy bien. Pues ya hemos escuchado algún adelanto que han hecho a través de su página de Facebook, concretamente una versión en castellano del Killer Clowns for Outer Space, esta, la que fuera banda sonora original de la película de terror del mismo nombre, pero que en esta ocasión pues las zorras lo hacen pues una versión en castellano, con algún cambio que otro, pero que tiene muy buena pinta. Y aparte de eso, decir que pues que han aparecido en un par de recopilatorios. Por un lado, incluyen una canción en el Never Trust a Punk volumen 3, más concretamente una versión de los Lurkers que ellos han titulado Salou. Ya sabéis, este municipio costero de Tarragona que todos los veranos y periodos vacacionales es invadido por cientos de maños. Que no tienen otra cosa mejor que hacer. Ciudad satélite de Zaragoza. Que juntarse en el mismo sitio para verse las mismas personas. Eso o la Pineda. También, la Pineda. Yo no había oído hablar de la Pineda hasta que llegué a vivir aquí. Yo conocía Pineda de Mar, pero la Pineda no. Pues eso, que hacen una canción en homenaje a esta ciudad. Y qué decir del Never Trust a Punk, este mítico recopilatorio que ya hacía bastantes años del volumen 2. Pues este, en esta ocasión, también nos encontramos mogollón de canciones, hasta 36. La gran mayoría pues son versiones. Y entre los grupos pues encontramos a Los Think, a Espasmódicos, Extensión 333, Fix Me, Paralíticos, 25 Coming Fire, Durango 95, Fanta, Bultacos, pues eso, así hasta 36 bandas. Y todo esto pues también editado una vez más por Rambler Records. Otro recopilatorio en los que también salen las zorras adolescentes, pues el CD recopilatorio Maño, La Zaragoza que yo viví, que fue editado en junio de este año por Blácula Records y que fue recopilado por el señor Francho, el capo del sello y vocalista de Sepharvur, Sam Peckinpah's Order y Los Furiosos, que bueno, que lógicamente pues mete a sus bandas ahí dentro. Y entre las 25 canciones que aparecen en este CD, pues además de las mencionadas, pues podemos encontrar también a otros grupos como La Nube, Los Caracols, Smoothmen, Precarios, Controversy, Los Turbios, Los Tenistas o Fight Keepers. O sea, que salen también bandas disueltas, ¿no? Sí, sí. Porque La Nube y Tenistas y tal, ¿no? Sí, uh-huh. Bandas de los 90 que tampoco tuvieron igual mucha repercusión, que se limitaron a una maquetilla y tal. Uh-huh. Y pues aquí este señor ha querido acordarse de ellas. Sí, sus grupos que le gustaban a cuando era jovencico. De joven. Muchos son, pues eso, grupos que ya no tocan. Uh-huh. Además hay bastantes temas inéditos. Y siguiendo también con las zorras, pues decir que también han editado un CD recopilatorio de sus trabajos con 13 canciones, pues del primer CD, del split con Los Tenistas y del EP en solitario. Esto está editado por la Distri Resistencia Vegana y es un recopilatorio benéfico para el señor Miguel Montes. Miguel Montes, sí. De hecho, el disco se llama Algo para Miguel. Y nada, pues si acaso recordar un poco la situación de este hombre, que entró con 26 años a la cárcel por desertar del ejército al ser acusado de robar un fusil, y desde entonces ha ido acumulando condenas por delitos menores e intentos de fuga. El último, cuando le dieron permiso para acudir al funeral de su madre y no regresó a prisión, pues como que prefirió quedarse con sus hijas de 13 y 15 años, con las que apenas había estado. Por supuesto. Que nada, pues este señor nos encontramos con que tiene 61 años, el estado de salud está hecho un asco, pues padece hepatitis B, tuberculosis, y a pesar de todo esto, pues parece ser que según las leyes tiene que estar en la cárcel hasta el año 2021. Y no ha salido nunca, además. Pues no, algún permiso por lo que comentan aquí, pero ya ves, porque se te ha muerto la madre. Y eso, que hay una campaña recogiendo firmas y tal para la petición del indulto, que bueno, si buscáis por internet, peticiones de indulto Miguel Montes Neira, pues la podéis encontrar. Sí, es un caso bastante... bastante sonado. Y nada, pues ahora vamos a escuchar dos canciones. Por un lado, la que hablábamos de Salou, y por otro, pues una de las dos canciones que incluyen en el recopilatorio La Zaragoza que yo viví, que otro día ya pasaremos a escuchar y desgranar con más detenimiento con el capo de Blácula Records. Hinchados y depilados, y con gafas a la Bueno, pues tras esta sesión de zorras adolescentes, vamos a pasaros un audio que la verdad es que llevaba tiempo pensando en meterlo, pero ya había pensado, y esta tarde que no viene mi parlanchín compañero, voy a aprovechar. Pero bueno, está aquí, pero aún así lo vamos a meter. Claro que sí. Se trata de una producción de nuestro amigo Santi Rick, este... ¿El tour manager que endereza tus giras? No, el como era artista multidisciplinar. ¿Así? Que leí en la entrevista que nos hicieron de Manuel Cabezaulo en El Mundo Sonoro, señor Sergio Falcés ponía artista multidisciplinar Santi Rick. También le pega. Cosa que nos ha gustado bastante. Artista se le queda pequeño, me parece. Pues multidisciplinaria, ni te cuento. Pues esto es una de sus producciones que viene haciendo en TAFM. Que podéis escuchar sus trabajitos a través de... Pues eso, ponéis Santi Rick TAFM y os va a aparecer ahí un iPod donde... Pues un iPod. iVox, ¿no? Enlace de iVox, creo que es. Que ahí podéis escuchar y descargar las producciones que va haciendo. Que son bastante interesantes y recomendables, por cierto. Además, no mete su voz ni nada, sino se dedica a hacer un collage musical... con distintas cosillas y le quedan bastante, bastante chulas. Este concretamente es relacionado con la campaña de la capitalidad cultural de Zaragoza. Esa que es semejante disgusto se llevó nuestro querido alcalde. Bell Rock. Y nada, son 11 minutos, pero que se hace muy ameno. Por cierto... Hablando de producciones radiofónicas y tal, decir que... El Salón del Cómic, lo que salió esta semana en el Heraldo, el amigo Santi Rick. No, ¿ah? Iba a comentar lo de... Si acaso lo apuntas luego. Vale. No, que va a hacer esta semana que en TAFM, que están haciendo lo de los episodios nacionales en radioteatro. Que además el guión es de... Eso de zombies y tal, ¿no? Vale, pues el señor Santi Rick es uno de los personajes y colaborador de este... Dani García Nieto, el que hace la sección de Ana Barbera cuando tienen sección los de Mala Vida, en la fiesta no es para feos. Ah, la sección, sí. La sección de la sección. Pues es el que ha preparado los guiones de este radioteatro. Que viene a ser los episodios nacionales de Galdós, pero que en vez de tropas francesas, son hordas de zombies las que están asediando la ciudad. Pues una de estas sesiones las van a hacer en directo desde el Centro Cívico Universidad el jueves por la tarde. Le han pedido a la gente que si les apetece que se presenten allí disfrazados de zombies, que en determinados momentos... Se les pedirá que hagan ataques zombies, que empiecen a hacer el mongolo y el apavor, vamos. Pues eso, ¿qué quiere decir? Que vaya, ¿no? te está invitando, ahí. A ver si te apetece. El miércoles nos quedamos de fiesta, ¿eh? Como yo al día siguiente una empalmada cojo un tono verde amarillento, podemos dar el pego como zombies. Seguro. Pues eso. Y pues, vamos a escuchar... Venga, vamos a escuchar al maestro. Zaragoza 2016. Preparaos que a más de uno se va a llevar las manos a la cabeza. Ya verás. Todo es posible. A los que me estáis escuchando, hoy empezamos a lanzar el mensaje de una ciudad que vibra, que crece, que crea, que sueña. Este es el minuto cero de un largo camino que ya sentís, que conocéis, que es vuestro. Es el tiempo de la cultura para todos, de todos. ¡Festivales de música! A la JJ que bailan los perros, levantan la panda y enseñan los huevos, y enseñan los huevos, y enseñan los huevos. hora de dar a conocer el latido de la ciudad de las cuatro culturas y sus 2000 años de historia. Espatarra te genera, que a ti mismo te la clavo, que cada vez que te veo me salen chispas del nabo. No me jodas en el suelo, como si fuera una perra, que con esos cojonazos me llenas el coño tierra. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Chúpame la minga, dominga, que llevo sustancia. Que llevo sustancia, que llevo sustancia. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Nuestra historia, la de miles de ciudadanos que conservamos nuestro pasado y nuestra identidad con decisión y energía, mientras miramos al futuro, a la vanguardia, la innovación y el conocimiento. El polvico que te eché debajo de la escalera, se lo cuentas a tu madre y te casas con la abuela. 12 monjes que tumbas en un convento, 24 pelotas, 12 instrumentos, 12 instrumentos, 12 instrumentos, 12 monjes que tumbas en un convento. Nos hemos puesto en marcha. Somos una fuerza imparable que traerá un gran cambio. Un tiempo nuevo que hará esta ciudad aún más abierta y más viva. La revolución ha comenzado. ¡La cultura se une! Es una revolución sin armas. La revolución de la palabra, de la convivencia, la expresión y el entendimiento. Una revolución de la ciudadanía. La revolución de los corazones. Queremos que este viento de cultura, este río de creatividad, de libertad y respeto se extiendan a toda Europa, a todo el mundo. Queremos compartir este momento. Esos huevos que tú tienes, no te los pienso tocar, que a mí me gustan muy frescos y los tuyos huelen mal. En tu puerta me cagué pensando que me querías, y ahora que ya no me quieres, dame la mierda que es mía. 25 mujeres, 50 tetas. Si las cuentas tres veces, 150. 150, 150. 25 mujeres, 50 tetas. A la corta corta, que bailan los perros. Levantan la pata y enseñan los huevos. Y enseñan los huevos. Y enseñan los huevos. Creemos en nuestras ideas, creemos en nuestra imaginación, nuestra fuerza y nuestro talento. Creemos en la cultura como riqueza y disfrute, en la cultura hecha por todos y entre todos, en la cultura de la participación, en la cultura como empleo y desarrollo. Creemos en la cultura como calidad de vida. Si me quieres, dímelo. Y si no, vete a la mierda. Que otros mejores que tú he tenido entre las piernas. Maña, mañica, maña. Por muy mañica que seas, No dejarás de mojarte los pelicos cuando meas. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Chúpame la minga, dominga, que llevo sustancia. Que llevo sustancia, que llevo sustancia. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Hablo a la ciudad del cielo, a la ciudad del agua y del desierto, de la estepa y de las calles llenas de vida, de creatividad y de fuerza. Contemos lo que pasa, que Europa nos conozca y sepa lo que podemos ofrecer al mundo. ¿Queréis sumaros a la revolución de la cultura? ¿Queréis disfrutar de una ciudad llena de cultura, llena de vida? ¡Uníos a esta revolución! ¡Gritad conmigo! ¡Zaragoza 2016! Estás en la cama con las téticas calientes. Yo estoy bajo tu balcón con la chorra hasta los dientes. Anda y cállate, Nemesio. Desde que empezaste a hablar, me está pegando boca al coñico al delantal. 25 mujeres, 50 tetas. Si las cuentas de 20, 150. 150, 150. 25 mujeres, 50 tetas. TEA FM, donde todo es posible. 12 monjes que triunfan en un convento. 24 pelotas, 12 instrumentos, 12 instrumentos, 12 instrumentos, 12 montes cantucos en un convento. Ya me la ha chupao, ya me la ha mamao, cochina marrana, no haberte dejao, no haberte dejao, no haberte dejao, cochina marrana, no haberte dejao, riau, riau. Yo siempre he dicho que deberíamos pasar el corte. Es lo que creo. Y que ganar es más difícil. Esas han sido siempre mis declaraciones y sigo pensando que es así. Es verdad que si hacen un corte más o menos amplio, pues podemos tener más o menos oportunidades. Yo creo que vamos a pasar el corte. Y así lo defenderé en Madrid. A lo mejor resulta que no tengo razón, sería muy triste. Y no es posible hacer cálculos muy precisos, porque aunque pueda tener más o menos una impresión de lo que piensan los miembros españoles respecto de los europeos, del resto de países de Europa, la verdad es que nadie, en ninguna ciudad, tenemos la menor idea de cuál es su criterio ni por dónde van a ir. Y pueden ser, sin duda, los votos decisivos, porque probablemente los españoles se dividirán, votarán a ciudades diferentes. Por lo tanto, el núcleo, que es, en mi opinión, el del exterior. Digo, puerco, digo, puerco, digo, puerco, digo. Pues no, yo soy de Zaragoza, como soy mano, frase que digo, digo pues no. No importa de qué hable, no importa lo que diga, frase que termino, digo pues no. Digo pues no, que soy de Zaragoza, me da igual si tú no, yo solo digo pues no, yo soy de Zaragoza. Como soy malo, frase que digo, digo pues no. No importa de qué hable, no importa lo que diga, frase que termino, digo pues no. Digo pues no, que soy de Zaragoza. Me da igual si tú no, yo solo digo pues no. Soy de Zaragoza, como soy malo. Frase que digo, digo pues no. No importa de qué hable, no importa lo que diga, frase que termino, digo pues no. Digo pues no, que soy de Zaragoza. Me da igual si tú no, yo solo digo pues no. Digo pues no, digo pues no, digo pues no, digo. first call. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Bueno, cuando son las 8 y 5 de la tarde-noche, pues os recordamos que está sintonizando Radio Topo, este es el 101.8 de la frecuencia modulada y concretamente está escuchando Ciudad Podrida, que llega a su Ecuador. Y ahora, como os habíamos dicho, tenemos aquí al Doctor Extraño, que viene a presentarnos algo de material que le ha llegado aquí para la escudería Gomongo, que va creciendo día a día. Sí, demasiado. Pues nada, buenas tardes. Bueno, ya había hablado antes un poco. Vamos a empezar con los Jukebox Racket, un grupo rockabilly, punk, múltiple influencias por ahí. Vienen de grupos como Dinamita para los Pollos, el cantante. ¡No joda! Sí, esto es un señor de 40 y tantos para arriba. 40 y muchos ya. Luego peña de los Boogie Punkers. Y bueno, a ver qué os parece. Esto es del 2009, lo sacó el Beasto. Es su primer EP, ahora tienen un CD nuevo. Calidad, para mi gusto. Pero bueno, para los que os guste este género, pues enseguida detectaréis que esto es bueno. A ver qué... O sea, yo no entiendo este género. No, no, si vas buscando... No, pero bueno, lo vas a detectar, que suena a calidad. Vamos, uh-huh. Creo yo, a ver qué os parece. Pues venga, vamos a escucharlos. When I saw you, girl, with another man, all my dreams have gone in a long bad day. Like a training bay, long back day. day. Pues he de decir que me has convencido, ¿eh? Suena muy bien, la verdad es que suena muy bien. Es una pena, tío, iba al hilo de esto, es una pena que en Zaragoza no haya, como en otras ciudades, como, joder, peña que tire de este palo, ¿verdad? En cuanto a conciertos, por lo menos, tío, porque realmente conciertos de este palo de grupo así, psicobilly, rockabilly, con un DJ punky así, o rock and roll, aquí no hay nadie que los... Como promotora, dices. Sí, así como, yo qué sé, País Vasco mogollón, peña que vienen del punk o que están relacionados y por ahí. Aquí, pues una pena, pero a mí me molaría en todo este grupo, la verdad, pero bueno. A mí funcionan de otra manera. Faltan tantas cosas en esta ciudad. Sí, faltan muchas cosas. No somos nada culturales. Somos siempre el culo del mundo. Bueno, vámonos a otro culo del mundo, a Murcia. No tiene nada que ver este con rollos de trasvases ni pollas, pero bueno. Sudores de Muerte es un grupo afterpunk, le llamaría yo. Nada que ver con el rollo este que hay ahora en el punk, un poco de grupo así post-punk y tal. Para mí esto es afterpunk del ibérico de los 80. Muy de estilo. Rollo Parálisis, mogollón, no recordará, Seres Vacíos y cosas así. Son dos chicas y un chico. Esto lo ha sacado Bazofia Records el año pasado, en el 2010. La verdad que está teniendo poca difusión porque el grupo debe estar medio separado. Y la canción se llama Joque Noche, como la película, por eso me he liado. Y bueno, pues eso, a ver qué os parece esto. A ver qué os parece. Cianuro raticida. Aquel tipo indecente estaba acabando conmigo. Parientes de cadete, perdí el sentido. Y ahora es cuando yo te digo gracias por ser mi mejor posicionado. Gracias por ser mi mejor posicionado. Gracias por ser mi mejor posicionado. Gracias por ser. No imaginé que raticida. Aquella sesma indecente estaba acabando conmigo. Bailes de cadete, perdí el sentido. Y ahora es cuando yo te digo gracias por ser mi mejor posvisionado. Gracias por ser mi mejor posvisionado. Gracias por ser mi mejor posvisionado. Gracias por ser. No imaginé que bueno, pues tras los Sudores de Muerte, he acertado, ¿no?, en mi descripción. Seres Vacíos, Parálisis. Bueno, esto era muy rock and roll, era más sí, grams. Tiene igual. Ahí, sí, sí, yo creo que es bastante. Y el sonido, y bueno, y le parece que la peña está, toca bien. Bueno, nos vamos a ir al País Vasco, Escuela Buena Vista, una vez más. Ya sabéis que yo estoy muy relacionado con eso, que me gusta bastante y me ha amado mucho eso. Estos son los Rockinson, es un grupo que grabó una maqueta ahí por el 98. Que tuvo bastante difusión al parecer, yo no la conocía, por el País Vasco. Y el señor Asier de Tetan Tatacum ha decidido sacarlo en vinilo el año pasado. Y nada, la verdad que el grupo está muy bien. A los que os guste rollo Discípulos, pues es que es vamos, escuela, clavado. Es el mismo rollo. Y la canción que vamos a poner es Heavy Metal. Se titula así. Sí, la letra está muy bien también. Me gusta, o sea, no me gustan nada los grupos que dice la canción, pero es que la canción me gusta. Y bueno, decir que esta peña luego montó los Fist Fucking y los Brigada Criminal. Y nada, que eran del Azcao y poco más. Pues vamos a escucharlos. A pesar del vestuario que tienen, lo hacen bien, ¿no? Sí. Asusta un poquito la portada. Esas mallas, ¿no? Qué apretadas, eso tiene que escocer. Los 90, País Vasco, yo qué sé, ¿sabes? Esa mezcla no. De heavy y punkies que había también. 90, bueno. País Vasco, te recuerdo que tienes un grupo aquí que es el siguiente, bueno, que no sé si vamos a llegar, sí, creo que es el siguiente después, dentro de dos que también iban con unas mallas apretadas. De leopardo, en concreto. El señor oso, ¿no? El señor oso, conocido masajista de la ciudad. Sí, pues las pintas son un poco como... Sí, no, tiene un rollito oso, ¿eh? No sé si arranca las cabezas igual, pero... Sí, pues sí, es verdad, tienen un aire, le estaba pensando, sí. Bueno, vamos a poner ahora los Lugers, grupo de aquí de Zaragoza, ya con un par de LPs y varios singles. Este es su último single, que está compartido con un grupo del País Vasco, no, de... Burgos, pues. De Burgos, que se llaman Sulfators. Se titula Death Punk Las Vegas. Ya sabéis que a estos chicos les gusta mucho el rollo turbo negro y por ahí. Y me imagino que por ahí vendrá un poco el título también. Y esto lo ha editado Urban Hell Records, que es la tienda de Zaragoza de música y de ropa que hay aquí. Y la canción que vamos a poner es Las Vegas. Esto ha salido ahora mismo. Y esto está con la nueva formación, con la vieja, porque se debió quedar una sola persona, ¿no? Sí, esto debe ser pre que se jodiera el grupo. Pero vamos, creo que el guitarra y voz ha buscado... O sea, tienes... No, sí, ya tienen recambio ya. Sí, porque... Se han quedado en Power Trio. Tiene bolos por ahí. Así que eso, pues mira, muy en la tradición de lo que hemos escuchado antes, este grupo... Son directos bebedores de ese tipo de música, ¿no? que acabamos de poner ahora. Entonces, pues bueno, a ver qué os parece. Colaba ahí al siguiente tema. Bueno, pues ahí estaban los Lugers y seguimos en Zaragoza. Ahora vamos a escuchar a un grupo que ya no existe, Los Parásitos. Grupo vilipendiado donde los haya, porque con toda esta con esto del rollo este del revival punk ibérico, la verdad que pues eso, que está muy bien pillar discos buenos a un precio razonable, pero vamos, parece que nadie se acuerda, por ejemplo, de Los Parásitos, que para mí es un grupazo del punk ibérico. En su momento hubo quien les ofreció el reeditar la maqueta, pero ellos dijeron que que puestos a editar, que les editaran el disco que tenía previsto sacar. Claro. No tirar de. Hombre, claro, porque estaban en activo, ¿no? También y eso. Bueno, y os diré que, no sé si lo sabéis, pero que se está acabando un documental sobre los parásitos. ¿Sí? Audiovisual. Madre mía, eso es como comerse un triple, tiene que serlo. Pues por ahí andará, pero sí, yo sé que se está recogiendo material antiguo y bueno, se ha metido ahí. Sí, sí. Ya cuando sepamos más, pero sí, ya va tiempo gestándose. Además, es un grupo que el rollo audiovisual siempre se le ocurrió, ¿sí?, bastante, de tener varios vídeos editados. Sí. Tanto en directo, como videoclips, como montajes ahí. Como chorradas en casa sin sentido. Sí, que eran un grupo un poco dadaísta. Como, sí, absurdo, es curioso. Como posconciertos que no vienen a cuento. ¿Qué es eso? Pues eso, a los que no sepáis de Parásitos, que yo no sé si la peña no los conoce o qué, pero que es un grupazo. La canción que vamos a poner, además, es del Poder de Lamento, su último disco como tal. Luego sacaron otro disco con solo ya 4 canciones nuevas. Para mí es la mejor canción, de verdad, de Parásitos. Pues la he puesto. Se llama Distorsión. Esto es del 2001. Y creo que se lo produjeron ellos, este disco. Es un doble disco. Un CD, o sea, uno es el disco y el otro es chorradas, la cara oculta de sus neuronas, pues eso, total instrumentales allí como de local de ensayo y tal, pero bueno, para ponértelo yo qué sé, es que soy muy versiones de U2 y cosas. Versiones de U2, sí, yo me enteré porque un día una amiga estaba en casa y me dice: anda, te mola U2. Y yo, ¡punketea! Bueno, pues eso, Parásitos, Distorsión. Esta canción, de verdad, me parece impresionante. Pues vamos. Thank you. Bueno, pues ahí estaban los Parachuters. ¿Y nos queda para una canción? Un par, ¿no? Ah, un par. ¿Lo has dicho, no? Ah, sí, es verdad, un par. Joder, que se me va la cabeza ya. Ahora vamos a poner a los Defect Defect, grupo de Portland, con el cantante de los... del que era de los Chloros Girls, y con un miembro de los Autistic Youth. Esto es su primer LP, después de un EP, me parece. Y la canción que vamos a poner es Time to Die. Estuvieron tocando aquí en Zaragoza hace 2 o 3 semanas. Bueno, han estado de gira por todo el estado, bueno, por Europa. Y la verdad que a mí me gustaron bastante y por eso os los traigo aquí para a ver qué os parecen. Pues eso, la canción que vamos a poner está Time to Die y eso, a ver qué opina la audiencia. Bueno, ¿qué os ha parecido? Mis dos muletillas preferidas. Bueno, vamos a seguir con Petrograd, banda de los 90-2000, ¿no? Se separaron ya hace años, son de Luxemburgo. Vamos a poner el disco ABC, Anarchist Black Cross. Esto es un disco benéfico para la... Anarchist Black Cross, que no sé si es una... ¿Qué era? Era un colectivo... Cruz Negra Anarquista. Pero que era un colectivo, ¿no? Sí, de apoyo a presos anarquistas. Aquí ya. También en el Estado también estuvo... También había, ¿no? Sí. En Madrid, creo que... Bueno, sí, pues Madrid eso, tenía la era benéfico, esto lo editaron 5 o 6 sellos, entre ellos alguno del Estado, Pozo Imbanaketak. Y luego un sello de Argentina, sellos de Alemania. Bueno, es que los nombres yo creo que ya no funcionan. Java Star Records, Civilización Violenta son los de Argentina, Falling Down Records. Creo que ya no funciona ninguno. Bueno, Active Distribution son los únicos que siguen. Eso siguen. Sí, sacando material, pero yo creo que del resto nada. No lo sé. Bueno, la cosa es que estaba mirando por internet el otro día y he visto que este grupo está bastante. Caí en una página, como que la peña diciendo que no consigo música de este grupo, que tal, como que debe estar un poco difícil, pues, porque están un poco olvidados. Yo creo que rebuscando entre distris del estado, sí, ahí saldrían copias, ¿eh? Bueno, pues a eso iba la cosa, que probablemente todavía queden alguna copia por ahí. Bueno, yo creo que. Yo creo que el LP lo he visto aún, por ahí. El 991 ese. Aún he visto copias. Y de hecho, ya este que no creo. En vinilo no. Porque yo ya llevo un tiempo. De hecho, mira, os voy a contar una anécdota de Petrograd que me gusta cuando traen bandas así. Una vez nosotros de gira tuvimos el honor de tocar con Petrograd, pero ellos venían con Disface. Esto fue la primera gira que hacíamos en el 2001, así en Europa. Y tocamos en el sur de Alemania. Ellos venían de hacían dobletes anoche, entonces llegaron tarde. Nosotros estábamos tocando y habíamos acabado. Nos decían, haced dos temas más que están al caer así. Y al final, bueno, pues tío, acabas de tocar y llegan. Y eso que se suben al escenario y vemos al bajista con la camiseta de manifiesto del PGB. Esto de la zaga que salían todas las insignias ahí tal con las energías. Nosotros, claro, imagínate, después de tomar dos cervezas, después de desmontar y tal, que íbamos un poco contra un descojone ahí en primera fila viéndolos, pero el PGB, míralo, bebe y lucha, le íbamos gritando. Y el tío cogen con un castellano de Madrid que se todavía dice, pero que vais troncos, que yo soy de Vallecas. ¿Y qué hacía ahí, pues? El bajista de Petrograd, que se fue a vivir a Luxemburgo, y era el bajista de Petrograd, pero el tío es de Vallecas, en verdad. Ah, sí. Y después nos pegamos una farra bastante elegante con semejante elemento. No sabía yo. Pues yo no los pude ver, tío. Y mira que aquí tocaron un par de veces. O se anunciaron por lo menos un par de veces. Algunos suspendió. Sí, hubo uno que estaban anunciados con monaguillos y no sé qué pasó que se suspendió. Y creo que tocaron en Jaraba. Ah, y aquí no. Aquí no. Bueno, mira, menos mal. Es que me acuerdo que dije, cago en Dios, que me gustaba muy bien el grupo y. Pero seguro que en Jaraba te lo hubieras pasado mucho mejor que aquí. Eso seguro. Ya, pero está un poco más lejos, ya sabes, la perrería. Bueno, pues eso, la canción He Calls It Freedom. Las letras de este grupo, la verdad que son muy buenas. Y son todo. Empezaron un poco más hardcore, porque yo tengo casi todo. Y luego ya tiraron un poco más hacia el pop, como más melódico, más emotivo, intimista y tal. Pero la verdad que es que a mí todo lo que tienen me encanta. Así que, pues eso lo he traído. Bueno, a ver si os gusta. Muy bien. Y bueno, después de Petrograd pasaremos a la agenda ya. Volando. We'll be right back. odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Empezaremos anunciando una exposición conjunta contra los montajes policiales que va a estar todo el mes de diciembre en el bar vegetariano Virosta, en la calle Universidad número 3. En esta exposición solidaria se reúnen obras en distintos formatos de varios artistas que han pasado por este espacio. Pues tenemos cuadros, peluches, máscaras mexicanas, dibujos, papiroflexia, pues a unos precios más o menos razonables para sacar pasta para multas. Y ya pasamos al viernes 16, en la Asociación de Vecinos Arrebato tendrá lugar una audición pues con también con mojitos, tapas veganas e incluso también pues se podrá comprar calendarios e incluso pienso vegano, que no sabía pienso que vegano, sí, no sabía que existiera esto para, pues eso, para mascotas o vuestros animales de compañía o como se le quiera llamar. Todo esto es para sacar dinero para una cosa que se llama Wings of Heart, que es un santuario que acoge a animales que iban destinados al consumo humano y que aquí pues se les da una segunda oportunidad. Parece ser que este santuario se encuentra en Valencia, pero necesitan más espacio y se van a trasladar a Madrid, a un terreno donde podrán acoger a más animales y claro, pues necesitan pasta. Y entre otras cosas, pues se va a hacer esta audición para reunirla. El mismo viernes a las 8 de la tarde en la Sala López tendrá lugar el Wild Winter Fest, un festival de garaje y rock. Serán 14 euros en taquilla, 12 euros en anticipada, que se puede conseguir en el Bácara, en la Sala López y en Urban Hell. Estarán tocando No Track Trackers de Zaragoza, los Tiki Phantoms de Barcelona, Magnetis de Francia y los Yankees Barewires. Ahora vamos a escuchar a los Barewires y a Tiki Phantoms. Every time I see her, I just can't believe it happens to me every time. And if I should tell her any other fella might just have to make her mine. Ooh, and now I know the time could never be just part of it all. Yeah, now I see the difference to be so much better. It's all I know. Now I'm ready to go. Go now. Go now. Pasamos al sábado 17 y comenzamos con una entrañable convocatoria que nos dice así: en estas fechas tan señaladas llega el momento de acordarnos de los más pequeños de la casa y comprarles un montón de juguetes, pues no nos da la gana. Hay tantos juguetes sin utilizar que os invitamos a traer los juguetes que ya no utilicéis y buscar algún juguete que os pueda interesar y, claro, a jugar con ellos. Además, si quedan juguetes sin repartir, tenemos pensado crear un banco de juguetes en el centro social ocupado Quique Mur a disposición, como la actual tienda gratis de ropa que ya existe. Además, se quiere aprovechar la ocasión para dar visibilidad a diferentes proyectos de educación libre de nuestro entorno y al mismo tiempo, y con la inquietud de un grupo de gente, criaturas, mamis, papis, cuidadores del barrio de Torrero, explicar y concretar con quien esté interesado una iniciativa similar en el barrio. Pues será en el Quique Mur, en la Plaza de la Memoria en Torrero. A las 11 de la mañana hay una chocolatada y apertura de puestos de juguetes. A las 12 una mesa redonda titulada Educación Libre. De 11 a 2 actividades infantiles con, pues, taller de marionetas, maquillaje, ludoteca. Y a las 2 de la tarde una comida popular vegana por 3 euretes. Y el mismo sábado, sin salir del Quique Mur, tenemos la fiesta de presentación del fanzine Vendo Jaco. Empezará a las 6 de la tarde con un taller de modificación de ropa. Y a las 8 de la tarde tendrá lugar un concierto con Labrando Asfalto, que es punk pirenaico, Los Serruchazo, que es hardcore hijo putista de Los Monegros, y Los Guano, que dicen que hacen charcore. Pero hay más. Hay más. No, poco más. Luego habrá un par de DJs, los señores Paco y Urco. Y nada, decir que la entrada más el fanzine pues serán 3 euros. Y también avisan pues que habrá bocatas veganos para cenar. Y ya vamos con la última convocatoria de la familia de Arrebato, el mismo sábado 17 a las 8 de la tarde. Con las uñas nos vuelve a hacer la puñeta con una de sus reseñas de conciertos largas y extensas. Que no hace falta leerla toda. Por un lado estarán los Sheriff, que es una banda local que ha editado con el sello King of Patio. Y no sé, ¿qué podemos encontrar aquí? Un poco de pop, un poco de rock. Sonidos que igual no terminamos de escuchar mucho por aquí, pero bueno. No. Y acompañándolos están Familia Miranda, una banda que ya ha estado en distintas ocasiones por Zaragoza. Gente de Chile, afincada en Barcelona, que acaban de publicar hace escasos meses su último trabajo titulado Dramones, con Vicore, Ojalá Me Muera y otros sellos más. Y nada, los escuchamos directamente y ya está. Venga, y con esto nos despedimos, ¿no? Con el rock millonario Fucking Legends, ¿no? De... Va a ser que sí. Pues nada, escuchamos. ¿Qué temas vamos a escuchar? Serbu. Serbu, de su último disco de Ramones, ¿no? Pues nada, oye, la semana que viene más, aquí todo como todos los martes, de 7 a 9 en el 101.8 de la FM, Radio Topo. El hombre sin cara mira, no hay ningún espejo. Mujeres desesperadas trabajan hasta muy tarde y juegan con un cerebro. Ya es la una y construiré un monolito blindado con mierda dentro para guiar futuras generaciones. Somos como esclavos, cuyo corredito muerta al capitalismo. We'll be right back.